Bueno, estamos acá en el pueblo del Hoyo en una nueva convocatoria Rompamos el Silencio en contra de los abusadores, los violadores, y esta convocatoria se ha realizado desde Ni Una Menos de Lago Puelo, y estamos con Irupé, que nos va a contar, bueno, hoy el scratch, además de a Enrique Silva, que ya se viene realizando hace varias semanas, se ha sumado el de Ricardo Muñoz. Contanos un poco qué es lo que sucedió con este caso. Hola, buenas tardes. Sí, Ricardo Muñoz es un abusador que fue condenado la semana pasada y el jurado lo declaró culpable por unanimidad y la jueza Silvana Vélez le dio solo 9 años de prisión por no saber leer y escribir. La fiscalía estaba pidiendo 20 años y es por eso que hoy estamos pidiendo la remoción de la jueza para que venga alguien que realmente tenga ganas de trabajar y que tome los casos con la celeridad que hay que tomarlo. ¿Hace cuánto tiempo sucedió lo de Muñoz? Esto viene hace 4 años, casi 5 años, que la víctima viene pidiendo justicia. Hoy estuvo presente en la convocatoria la víctima de esta persona. Y la decisión de la jueza fue nuevamente revictimizar a la menor que fue abusada en reiteradas oportunidades por este hombre. Esta jueza es la misma jueza que manda a Silva nuevamente a su casa con total libertad, porque no tiene ninguna tobillera electrónica, nadie controla nada, no tiene seguridad en su casa, o seguridad que nos garantice de que él está preso donde corresponde. Todos queremos que vaya a una cárcel común, pero bueno, lamentablemente la jueza toma estas decisiones. Y ahora, con respecto a esta jueza, ¿ustedes qué es lo que están pidiendo, solicitando? Estamos pidiendo la remoción de la jueza, porque entendemos que no tiene ganas de trabajar y que no tiene ni un poquito de empatía con las víctimas, no tiene interés por sacar a los abusadores del pueblo, entonces necesitamos a alguien que realmente tenga ganas de trabajar y que nos mire como realmente somos, que somos víctimas de las personas estas que estamos en contra, tanto de Silva como de Muñoz, porque los denunciaron algunas de las chicas, pero podríamos haber sido cualquiera de nosotros. ¿Cómo hace las mujeres que estén en esta situación para contactarse con ustedes? Nosotros lo que le pedimos a las víctimas es que si fueron violentadas, que se acerquen a fiscalía o a la comisaría convencional o a la comisaría de la mujer a denunciar. Y si necesitan apoyo, necesitan acompañamiento, siempre vamos a estar. Nos pueden contactar a través de Ni Una Menos o pueden acercarse a las marchas. Acá nos vamos a encontrar entre todas porque nos queremos abrazar entre todas y darnos la fuerza que necesitamos para que sepamos realmente que no está sola, no es solo una frase. Estamos y vamos a seguir estando. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.